Consider the following, and some of the results you will hardly believe. Radio Bertoldo, capítulo 8, manga, Tokio es mi jardín. Hola, aquí Opirandar Gallo, vuestro reportero de confianza, el que os trae siempre las noticias que más os interesan a vosotros, los seguidores de Radio Bertoldo. Una semana más, esperamos hacer un programa que os entretenga y sobre todo del que podáis coger ideas para no ver lecturas, descubrimientos o investigaciones que os llenen de gozo, de dicha, de cultura y de sapiencia. Nuestras propuestas, como si fuese la carta de un buen restaurante, están escogidas con el mayor mimo y esmero. Así que poneos cómodos para degustar el menú que hoy os traemos. En el cuerpo principal del programa os hablaremos de una obra de 1997, un punto de inflexión en la BD, colaboración entre Benoit Peters y Frédéric Boylet. La primera, pero no la última, en el nacimiento de un término que pasó a engrosar el largo diccionario del cómic, la nouvelle manga, Tokio es mi jardín. Un alegato al amor, al bon vivant, a la vida regalada, una introspectiva intimista y una muy erótica obra. Regado todo con un buen... iba a decir champán francés, pero no, con un buen chupito de sake. Tendremos apartado de noticias, como no, y la verdad que muchas cosas están viniendo y apareciendo este otoño. Sí, chavales, no solo de los coleccionables de mini teteras de lujo vive el hombre y los freaks de este mundillo... También nos lanzamos con el trauma posvacacional a llenar nuestras casas de papel y más papel, pero con fundamento, ojito, ¿eh? Os adelanto que hablaremos de D-Books, de Fulgencio Pimentel, de Norma Editorial, de Grafito Editorial y de muchas más. En la parte final del programa, el postre. Un poco de miscelánea, hablaremos de distintos temas. Los mundos de Dena, Corto Maltés... Y os comentaré una cosilla de Bjarne Ingels y su Big... Comienza aquí y ahora el capítulo 8 de este vuestro humilde semanario que intenta arrojar luz sobre el trampantojo creado por la inmensa oferta del cómic actual. Tokio es mi jardín. Este libro lo editó Ponent Mon en el 2004 para la traducción castellano de la obra que publicara Casterman en 1997 en Francia, en el país vecino. Como lo titulo yo, se trata de un Lost in Translation antes de Bill Murray y Scarlett Johansson. En este cómic aunan fuerzas Frédéric Boylet a los lápices, Benoit Peters con su pluma y Jiro Taniguchi con la paleta de sombreados. Es un cómic en blanco y negro. Pero antes de meternos en harina, vamos a conocer a las personas que están detrás de esta obra idiosincrásica. El primero, Jiro Taniguchi, el japonés. Un referente del manga que dota de profundidad y tono toda la historia, aplicando una serie de sombras y luces que le dan empaque a la obra. Quizás ahora que lo pienso, más un movimiento de marketing que otra cosa. Ya que explicaremos que se trata de un nouvelle manga, un término acuñado para una invención de Boylet para su obra, un hombre fascinado por Oriente, con tradición occidental, un mix. Un mix en toda regla, un mix llamativo. Benoit Peters, la segunda persona. Un genio del noveno arte. Todo lo que hace este hombre me fascina. Reputado tintinólogo y tintinófilo, la última persona que le hizo una entrevista a Hergé. Es conocido en el mundo de la BD por su serie de las ciudades oscuras junto a Schuiten. En una muestra más de que el cómic es un arte. En este caso, es una serie centrada en la arquitectura, de la cual nos haremos eco en breve aquí. Y realiza, como se indica en el prólogo, un trabajo de corrección y adaptación de la historia. Boylet le mandaba los originales desde Tokio escaneados y Peters cada noche le ponía salsa a los bocadillos. De manera que cortaba y pegaba, abreviaba o se explayaba, pero a la orden de una narración fluida y dinámica, como solo Peters lo sabe hacer, no olvidemos que aquí se nos está contando la vida en Tokio de un representante francés de cognac, David Martín, su trabajo o trabajos del día a día y su relación con las japonesas. En femenino, digo. Ah, ¿que todavía no os conté de qué va la historia? Bueno, veréis. Aquí entra en escena la tercera esquina de esta maravilla, de este menage a trois. Frédéric Boilet, el bon vivant, o su alter ego David Martín, representante de Coñá Sirol en Japón, o si lo preferís, Davido, como le llaman sus amantes niponas. Un gigoló, un alter ego al estilo más puro, como un Giuseppe Berman a lo Manara, ¿os acordáis? Giuseppe Berman, qué grande. Pero esta vez más al oriente. Mucho más, en Tokio. Un alter ego de esos que se nota a leguas, que se trata del propio Boilet, que transmuta el espacio y el tiempo, cambiando la ocupación de sí mismo, creando un jefe ficticio, pero que a su vez transcribe con suma precisión desde el aspecto físico de las personas que lo rodean hasta sus amoríos en el país del sol naciente. Es decir, es una experimentación pura. La pure experimentation, como dirían. Derivada de esta biografía desplazada que digo yo, mezcla de lo real con lo novelesco, creando un cóctel de lo más sugerente. Quiero decir con esto que en todo momento, y aunque embuidos en la lectura, percibimos con algún sexto sentido que tal o cual situación fue real. Y sin embargo, la historia es una ficción, pero sabemos a ciencia cierta que es una confesión a tumba abierta del genial Boilet. Algo parecido a lo que nos puede ocurrir al leer los diarios de Phoebe Glockner. Sí, la de diarios de una niña y diario de una adolescente, o vida de una niña y diario de una adolescente. Algún día os hablaré de ella. Y de su diario, y de Kimi, y de, bueno, de esas historias, sí, sí, sí. Pero sigamos, sigamos. Un manga es un manga. Pero este es un manga de lectura occidental. Es un novel manga. 150 páginas a blanco y negro, divididas por capítulos, editado en rústica con solapas, difícil de encontrar a día de hoy, pero no imposible. Me lancé al mundo de Frédéric Boilet, animado por dos cosas principalmente. La una, sabedor de que un trabajo donde ha participado Benoit Peters es sinónimo de buen gusto, ya que este francés le imprime a sus obras ese sello de calidad que muy pocos en este mundo del noveno arte pueden atesorar. Y la segunda, la recomendación que se hace del universo Boilet, en el especial 100 cómics editado por Jot Down Magazine, hace muy poco y que todavía podéis encontrar en las librerías y kioscos. Y digo el mundo de Frédéric Boilet porque existe un verdadero microuniverso en torno a la obra de este peculiar francés y de los que con él se avienen. Os voy a contar la historia porque trae cola. Todo comenzó, érase una vez, cuando Boilet recibió una beca de la editorial Kodansha para una estadía de un año en Japón. Ya tenía hecho otros trabajos en su mercado patrio, el francés, pero fue a raíz de su viaje a Japón cuando queda prendado de aquel país y de aquella cultura, y por lo tanto de su obra. De su obra pues histórica, de sus tradiciones, de sus danzas, de sus mujeres, sobre todo de sus mujeres. Y la obra del propio Boilet cambia radicalmente, adquiriendo un nuevo sentido y un renovado interés por múltiples lectores. ¿Y quién no? ¿Quién no se enamoraría de Japón? Esa vuelta de tuerca comienza con Love Hotel, todavía no publicado en nuestro idioma, y continúa y se confirma en Tokio es mi jardín. A partir de ahí vendrían Mariko Parade y La espinaca de Yukiko, hoy en día bastante difíciles de encontrar, pero no de manera imposible, así que os animo a que lo intentéis, porque merecen la pena. En todos estos trabajos, Boilet demuestra una sensibilidad especial por la cultura japonesa, pero sobre todo por las japonesas, ahí, por las japonesas, y desarrolla el erotismo de una manera sutil, pero explícita. Ojo, explícita, ¿eh? Y nunca de forma hosca y desagradable, no. Es un relato totalmente natural, regado de ese grafismo realista que impera en toda su obra y que está basado en una forma de trabajar, el apoyo en fotografías. Fotografías de todos los amigos orientales y occidentales que le rodean, una especie de película vital en la que un buen día irrumpe Aurelia Aurita. La autora, maravillada por el estilo Boilet, que al parecer marca tendencia, se convierte en su mayor fan. Ya lo era, pero ahora en su fan amante. A raíz de este encuentro nada casual resultan los cómics de Fresa y Chocolate, el tomo 1 y el 2, actualmente recopilados en uno solo, de nuevo por Ponent Moon, donde diremos que de un modo bastante naif se nos presentan situaciones explícitas, de eso que ellos dos convienen en sentir como amo. Desde luego, y ya para cortar la parrafada y el inciso de esta historia, se trata, como bien dije, de un microuniverso que trataremos poco a poco de explicar desde Radio Bertoldo. Oye, chiquita, qué gozada. Enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Pregunta. ¿Qué son las metrópoles delirantes? El concepto es el concepto. Respuesta. A banda diseñada, la radio. Nunca lo mismo. Metrópolesdelirantes.com. Soy un Drácula yeye que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa. Aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno. Y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula yeye. Delirante. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, Bill Murray, Scarlett Johansson, o lo que es lo mismo, Frederick Boylett y Karu Sekizumi. La historia es una experiencia en sí. No vemos paisajes de Tokio ni escenas reconocibles. No está el cruce de Shibuya, ni la torre de la radiotelevisión de Tokio, ni el parque Yoyogi. Es un Tokio más aséptico, pero igual de interesante, os lo aseguro. David Martín es un representante de Cognacs, ya lo dijimos. Pero sobre todo es un enamorado de Japón, lo que le impide desarrollar con objetividad su trabajo. Y como todo francés y bon vivant, se deja atrapar y llevar por las situaciones. Eso le lleva a, en más de un año, no vender apenas una botella del pretendido famoso coñac y, para sobrevivir, hace horas extras en la lonja de pescado. Todo se complica cuando su jefe desde Francia le anuncia su inminente llegada para visitar el país y conocer su trabajo de primera mano. Y se termina de enredar porque Tokio es ahora su paraíso terrenal y acaba de encontrar un nuevo rollito, un nuevo amor. El amor. El amor del autor por Japón se traspasa a su alter ego. Y se nota que el aprendizaje de los kanjis, los símbolos que componen la escritura japonesa, lo realiza con fervor, tanto en el plano real como en su traspaso a la ficción, en un trabajo que es todo un poema. Interesante es el MacGuffin generado a través de una botella de licor, que da entrada a cada capítulo. Un poema de amor y al carpe diem. Es una obra que funciona de una sola lectura, como una buena pieza de jazz. Ese jazz que tanto les gusta a los japoneses. Una recomendación de este pirandárgallo, desde Radio Bertoldo. Bueno, pues ya estamos en la parte de las noticias y, vale, traemos cosas bastante jugosillas porque, bueno, como bien dijimos en la introducción, parece ser que en el mes de septiembre-octubre las editoriales están por quitarnos todos los cuartos que nos quedan después del verano, que no son muchos. Entonces, empezando, Fulgencio Pimentel es un nombre propio de esta sección de noticias, ya se está haciendo un hueco, ¿no? Pareciera abonado, pero es que en los últimos días ha habido mucho movimiento en su página web y se trata de cosas que valen mucho la pena y no quería dejarlas pasar. Lo primero, una suscripción para el segundo semestre de 2014, que se extiende, según los astros de los riojanos, hasta marzo de 2015. Por 85 euros nos dan 6 títulos. Para los peques de la casa y sus padres, El Esterházy, una fábula de la mejor tradición clásica acerca de las tribulaciones de un conejo en busca de su esposa. Este es un cuento para los niños. En donde los adultos leerán una ácida crítica al proceso de reunificación alemán y una sátira sobre muchos de los clichés que penden aún sobre el confuso mare magnum centroeuropeo. Para redondear el conjunto, las magníficas ilustraciones de Michael Sowa, recordado sobre todo por sus portadas para el semanario The New Yorker y sus lienzos para la película Amélie. ¡Ay, qué tierno! A todo esto se suma el que destacamos en el capítulo anterior, Días felices en el infierno. Y bueno, recordaros también que la suscripción también está para toda Europa y allende los mares. La suscripción del segundo semestre de Fulgencio Pimentel. Vale, un poco más cara por el tema de costes de envío, pero bueno, los mismos títulos y para todos los gustos. Y corred, que se acaba. Mucha cosa y muy jugosa. Yo ya me he abonado y hay que hacerlo pronto porque lo suelen quitar rápido. Bien, de D-Books espero con ansia el nuevo cómic sobre el Bitcoin, esa moneda virtual que tiene una curiosa historia y que no está exenta de polémica. Yo os iré contando. Norma Editorial trae dos novedades interesantes, o que a priori me parecen interesantes. Aparte del tomo 9 de Ian Ajiro, tenemos Neurocómic, cuya sinopsis podéis ver en forma de vídeo y presentación en su página de YouTube. La página de YouTube de Norma. Neurocómic parece ser una especie de viaje a través de nuestro cerebro explicándonos cómo funciona. Un making comics cambiando a Scott McCloud por una neuróloga ayudada de un dibujante. Bosques de neuronas y personajes del subconsciente aparecerán en esta obra que tengo que admitir que tiene buena pinta. ¿Por qué no? El otro que me atrae es un cómic europeo, Marina, los hijos del Dux. Primero de una serie ambientada en Venecia. Me recuerda un poco, aunque no creo que esté al nivel de su HP y Josep Berman, de Manara, por lo de Venecia. Cortes conta de Tarcana, que diría Corto Maltés. Hablando de Scott McCloud. Notición, se prepara nuevo cómic para 2015, si no lo sabéis todavía, El Escultor, que sacará Planeta de Agostini. En breve aumentaremos información. También notición de esta semana, y que ha provocado revuelo en los medios, ha sido el anuncio de la continuidad de Corto Maltés. Bueno. A través de Díaz, Canales y Pellejero. ¿Herejía o regalo del cielo? Opiniones hay para todos los gustos. Y de mi opinión personal me abstengo de comentar nada hasta la tercera parte del programa. Otra noticia. Una nueva editorial hace su aparición en el mundillo. Grafito Editorial. Desde aquí todos los buenos deseos, como siempre. Nuevo proyecto en Berkami. Proyectazo, en mi opinión. Destino Ergus. El nuevo cómic de Manolo Cráneo que editará Demo Editorial en gallego y en castellano. Desde ya se ha lanzado la campaña... Y parece un cómic bastante jugoso, de más de 100 páginas desarrollando un mundo fantástico que me recuerda a aquel del Incal de Moebius. Ojalá consiga su objetivo y llegue a buen puerto. Ya dijimos en otras ocasiones que Demo Editorial es un referente aquí en la Terriña y que hay que apoyar. Ojalá surja muchas más como esta. Recordad, Destino Ergus, tiene una pintaza buenísima. Y bueno, de Yermo Editorial, otra que se ha convertido en una habitual de esta sección, y muy seguida desde Radio Bertoldo, y ahora que estuve esta semana pasada navegando por las publicaciones de su web, le tengo ganas de echar un ojo a su cómic Deadline, un western de lo más sugerente, por lo que se aprecia tanto en guión como en dibujos, en las páginas que tienen de muestra. En breve informaremos de este y con suerte de La Sombra Blanca, de la que yo ya os dije que tenía ganas en el anterior capítulo, donde hablamos de Ambulancia 13. Bueno, estamos en el postre. Aquí, como tengo escrito en el guión del programa, leña al mono que es de goma. Bueno, muchas veces alabamos las virtudes y los grandes cómics y las grandes obras editadas a día de hoy y la salud de nuestro mercado nacional de cómic. Aquí glorificamos las historias bien narradas y admiramos con pasión los mejores guionistas y dibujantes. Pero, también hacemos crítica y con la misma intensidad que ensalzamos virtudes. También arremetemos contra impías artimañas editoriales o trabajos chupacuartos, porque hay mucho trabajo chupacuarto en el mercado. Bien, entonces, hoy vamos a hablar, principalmente en esta sección vamos a hablar de dos obras. Voy a comenzar por Los mundos de Edena, de Norma Editorial, y voy a terminar por Corto Maltés, de Norma Editorial. La cuadratura del círculo. Entonces, Los mundos de Edena. Los mundos de Edena, como sabéis, es una obra de Jean Giraud, de Moebius, una obra fantástica, una obra de ciencia ficción fantástica, tanto de forma literal como en su adjetividad. Es maravillosa. El primer capítulo, La Estrella, digamos que fue un encargo de Citroën como cómic publicitario. Es una maravilla. Y después, a partir de ahí, Moebius desarrollaría todo un mundo propio, fantástico y onírico, lleno de color y de viajes por el espacio. Esos son los mundos de Dena. Resulta que salió la noticia esta semana de que Enorme Editorial pretende, porque tiene los derechos, la publicación de un tomo recopilatorio. Y bueno, aquí tengo que dar un garrotazo a Enorme Editorial porque con esta obra pasaba un tema especial, que es por el cual yo me quedé siempre en el tomo número uno. El tomo número uno estaba editado en cartoné por Norma Editorial, y el tomo número dos nunca fue editado por Norma Editorial. Sí, así el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero el número dos no. El número dos lo había en mercadillos de segunda mano o en salones del cómic, se podía encontrar. Era de Cimoc, era en rústica. Más o menos el mismo formato. Pero un cómic que Norma nunca se decidió a publicar en su formato cartoné y por tanto no dar forma a su colección, no dar una forma completa. O sea, dejó huérfana una colección. Vale, la historia se podía seguir, pero aparte de que era mucho más difícil de encontrar y las condiciones eran peores porque normalmente eran cómics más viejos y habían estado guardados pues en desvanes o en tiendas de antiguo o llenos de polvo, etc. Pues bueno, es que el formato pues no es de recibo que cojan una serie. Lo que pueden hacer es sacar un integral como lo van a hacer ahora y se hubieran ahorrado todo eso. O sea, no entiendo por qué saltaron del 1 al 3 y sin editar el 2, porque había muchos tomos del 2 sin vender, hombre. Entiendo que fuera así, pero yo ya lo sabía cuando le compraron los derechos a Cimoc. Bueno, en fin, tonterías que hace Norma Editorial. De todas formas, habrá que esperar a ver cómo es la recopilación esta, porque yo tampoco soy muy amigo de las recopilaciones, y después de lo que hicieron con la casta de los metabarones, pues mucho menos, porque le reducen el tamaño y queda un atrapallado, un tocho que te pesa en las manos y lo que aún encima. Reducido de tamaño, bueno, en fin, sin comentarios, las tonterías que hacen con los derechos de sus mega personajes, porque claro, son punteros, que tienen los derechos de Corto Maltés, tienen los derechos de Moebius, tienen los derechos de Blueberry, claro, los derechos de Torgal, de todo eso, pero mal meten, andan a fastidiar a la gente con eso. O sea, que cedan los derechos a otras editoriales que cuidan más los trabajos que publican. Por ejemplo, que aprendan de Fulgencio Pimentel. Y bueno, en fin. Ahora os voy a hablar de Corto Maltés. Bien. Con Corto Maltés pasa una cosa más o menos parecida, pero que no es igual. Es mucho peor, mucho peor. Corto Maltés salió la noticia y todo el mundo, bueno, salió diciendo que bien, que guay, y hubo gente también que dijo que no tenían por qué continuar la serie porque Corto Maltés es un universo propio desarrollado por Pratt que tiene su inicio y su final onírico con el tomo de Mu del continente del perdido, de la Atlántida. Su álbum más personal y más onírico. Y bueno, el mundo de Corto Maltés finalizaba así. Después, por los escorpiones del desierto, sabíamos que había muerto, o se comentaba que había muerto en la Guerra Civil Española, y bueno, pues punto, era lo que Pratt quería. Es decir, Pratt dijo que la Guerra Civil Española era la última guerra romántica que había existido. Digamos, después vino la Segunda Guerra Mundial con todo el armamento y la tecnología moderna Y un poco como que se perdió ese carácter novelesco, ¿no? O ese carácter mítico que tenían, dentro de su crueldad, evidentemente, como es una guerra, que tenían las guerras bien. Incluso hubiera sido mejor entendido que Bob de Moore hubiera terminado el Arte Alfa como pretendía, ya que era una obra que estaba haciendo codo con codo con Hergé cuando este murió. Y incluso eso hubiera sido más entendible. Que ahora intenten retomar el personaje corto maltés, bueno, habrá que verlo. No me gusta criticar sin ver lo que es la obra y lo que supone. Pero yo ya lo dije en muchas redes sociales, yo me conformaría simplemente con que hoy en día pudiera ir a una librería y conseguir los libros, los álbumes que hizo Hugo Pratt en su día para que la gente, los niños, los mayores, los adultos y la gente de todas las generaciones disfrutara de ese marino y de sus aventuras increíbles por medio mundo, enmarcadas en el escenario, sobre todo, de la Primera Guerra Mundial. Es que no se puede. Y no se puede porque Norma lo tiene secuestrado a Corto Maltés. Norma no le da la gana de, o no quiere, o no sé quién está al frente de esa colección, pero vamos, puede ser un inútil de cuidado, porque teniendo unos derechos tan potentes como Corto Maltés y no sacándole el partido que le sacan, es increíble. Vamos a ver, la última colección de Corto Maltés que mereció la pena, editada aquí en España, fue la de Totem, de los años 80. Es el formato que utilizó Hugo Pratt, con los colores de Hugo Pratt, es decir, el blanco y negro, los tomos tal cual, la traducción excelente. Después lo cogió Norma y lo escarayó, como se suele decir. Es decir, primero sacaron un Corto Maltés color, que bueno, fue una colección que a día de hoy es bastante difícil de conseguir, sobre todo algunos tomos. Y bueno, tuvo cierto éxito y no lo veo mal de todo tampoco. Después sacó una herejía, es decir, un cofre que contenía todas las historias de Corto Maltés, pero que para caber dentro del cofre, pues se veía que alguien les había hecho el diseño del cartoncillo que tenía forma de cofre, pues tuvieron que reducirle el tamaño a los libros. Pero con el consiguiente, no solo reducción de tamaño de viñetas, que bueno, que dices, bueno, pues es una mierda porque es Corto Maltés, son unos cómics tan poéticos y tan maravillosos que son una obra de arte y que gusta disfrutar en toda su plenitud, es decir, en formato europeo, en formato grande, pero no, ellos lo sacaron tipo, bueno, una cosa entre un libro de novela gráfica y un cómic europeo. Un formato así a medias, pero me enteré años más tarde en una librería, porque yo nunca, la verdad es que nunca compré esa colección, que en esa librería habían mandado devolver todos los álbumes de esa colección, de la colección de cofre Corto Maltés, que por favor, desde aquí os digo que ni se os ocurra comprarla ni nada, ni aunque la veáis de saldo, porque resulta que desde Norma Editorial le cambiaron la posición de las viñetas para que cupieran en el nuevo formato. Es decir, le cambiaron totalmente la narrativa. La narrativa del cómic se fue al carajo. O sea, lo que es la intriga al final de página de la última página, o sea, el ABC del cómic se lo cargaron. O sea, pero qué tontería. Qué tontería y qué estupidez. Y después de eso, pasaron años y años y a gente le creció la barba y de todo. Y cogieron y están sacando ahora pues la colección de Corto Maltés, pero no sé si sacan un libro al año o un libro cada dos años, o no sé, sacaron, no sé si sacaron las célticas o las etiópicas o la bala del mar salado, que siempre la sacan, porque es la que compra todo el mundo, hasta la sacaron en formato grande, en formato pequeño, en formato tal, pero no, una colección como Dios manda, esa no la sacan. Total, la colección que existe ahora mismo es una colección ridícula, porque no están todas las historias de Corto Maltés, ni siquiera creo que esté la mitad de las historias de Corto Maltés publicadas. Están en color, están con formato pequeño y ya lo que no sé, o no puedo asegurar, porque desde luego no he comprado y no he gastado mi dinero en esa tontería, no puedo asegurar que no estén cogidas el formato del cofre que sacaron hace unos años, que estaba tergiversado, ¿no? Por eso me gustaría que antes de que 10 canales y pellejeros se pongan super guays a dibujar su corto maltés, me gustaría que la gente de Norma que reflexionara un poco y que diga qué va a hacer cuando aparezca este nuevo corto maltés. ¿Qué va a hacer con su colección? ¿En qué colección va a englobar a este nuevo corto maltés? Y si es una edición conjunta con Casterman Francia, ¿por qué no hacen las cosas como en Francia? O sea, es una cosa que no es muy difícil de comprender. Es decir, tienen un diamante en bruto, pero no lo saben pulir. Y bueno, desde aquí garrotazo a Norma y vamos, fervientemente os animo a que no compréis ningún corto maltés que tenga Norma para que no saquen más de esa colección infame que están sacando ahora mismo, a ver si se dan cuenta, a ver si venden los derechos, ojalá se los vendan a otra editorial española, ojalá los pongan de saldo los derechos porque piensen que no den nada y se los pueda llevar otra gente, porque lo que están haciendo esta gente de Norma pues es una infamia. Y bueno, hasta aquí los garrotazos. Luego os quería otra vez recomendar, ya un punto y aparte que no va a ser tampoco todo malo, os quería otra vez recomendar que leáis el Yes Is More, o también que lo adquiráis en la versión de iPad, en la versión iOS, porque no es un webcomic al uso, sino lo vais a ver tipo presentación. Recordad que el Yes Is More es este cómic que va sobre la evolución arquitectónica, unas teorías que presenta Bjarne Ingels, o el grupo que tiene Bjarne Ingels, el grupo de arquitectos que tiene en Dinamarca, de cuyo libro hablamos en el capítulo 3. Para mí, Bjarne Ingels, pues ya os digo, es el Jamie Oliver de la arquitectura, es decir, la persona que hace popular la arquitectura, ¿vale? La arquitectura ya no es muy popular en sí, no es como un programa de televisión de cocina, pero este tío la ha hecho popular, o sea, este tío se ha hecho popular él mismo, ha hecho popular la arquitectura y ha creado polémica. Y la polémica es buena, porque la polémica crea debate, y el debate genera ideas, y las ideas generan conocimiento, y el conocimiento genera evolución, y lo que queremos es evolucionar, y no quedarnos estancados ni momificados como pétreos, como piedras. Bien, y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros las direcciones en las que podéis contactar. En la web www.radioibertoldo.wordpress.com, correo radioibertoldo@icloud.com, y en Twitter me podéis tuitear y localizar y preguntar cosas en @radioibertoldo. Así que hasta el próximo programa, que espero que sea muy pronto. Espero hablar en el capítulo 9 de la obra de Olivier Escrauen, editada en este país por Fulgencio Pimentel, tanto del hombre que se dejó crecer la barba como de la trilogía que está desarrollando actualmente, que se llama Arsène Escrauen, que va sobre su abuelo y sus viajes al Congo belga. Y entre medias, o después, no lo sé, según cómo vaya evolucionando el tema, haré un especial de las jornadas que hubo de autoedición en Ourense, las AUOU, que me parece así un trabalenguas, pero bueno, autoedición Ourense, y hablaré de las cosas que me encontré allí y de los amigos que vi y de las cosas que me traje, y cuando tenga todo mucho más, porque fueron este fin de semana pasado, cuando tenga todo mucho más sopesado, pues ya os traeré una jugosa información y con direcciones, links y tal, donde podéis conseguir cada uno de los fanzines, porque no es como ir a una librería y poder comprarlos. Así que nos vemos en el próximo programa. Leed muchos cómics, sed buenos y comentadme mucho si queréis. Chao, chao. A cuidarse, churruscos.